Salvo que vos disfraces tu complicación de veleidades, de ropajes, de togas. ¿Viste? La toga es lo que se ponen los que obtienen algún título importante. Voluntad, inteligencia. Las inteligencias son iguales, son parejas. Tienen características un poco distintas. Más allá de que algunos son, sí, muy inteligentes y otros somos más onzo. Pero la inteligencia es parecida. La gran diferencia la hace la voluntad. Es decir, qué cosas me han interesado a mí, qué cosas me he visto yo obligado a abocarme y resolverlas por mi vida, por mi entorno, etc. No tiene tanto que ver con la motivación, con las estimulaciones que haya habido en mi ambiente, porque como hemos visto, la sobreestimulación genera indiferencia, genera que yo me desconecte de lo que yo siento y en todo caso actúe devolviendo, como en un juego de ping-pong, devuelva la estimulación por lo que el estimulador espera de mí, a cambio de algo. Suponete para que deje de estimularme una vez. Pero yo cuando vuelvo a mi ser, a mí mismo, es muy posible que ya esté desconectado de lo que yo quiero. Es decir, desconectado de mi voluntad. Me han reconectado a la voluntad de otro. Muchísimas veces la estimulación familiar y escolar, que se hace con la mejor intención, termina generando este círculo. Y personas que a los 30, 40, 50 años se dan cuenta que eligieron caminos que no querían, porque la voluntad les funcionaba como sistema de integración social, de aprobación del otro, etc. Cuando comenzamos a administrar estas cosas, cuando nos damos cuenta que los alumnos, los hijos y nosotros mismos tenemos capacidades para recorrer casi cualquier camino, que la gran diferencia está en si nos interesa o no, o sea, si vamos o no a invertir nuestra voluntad en tal cosa o en tal otra. Este elemento termina rompiendo en la línea de flotación, como decimos, un poquito más abajo de la flotación, se le hacemos un agujero al barco y se comienza a hundir. ¿Qué barco? El de la cultura occidental, la cultura de los privilegios, la cultura de los que saben y los que no saben, las que pueden y los que no pueden. Porque entonces ya cualquiera puede aventurarse en cualquier aspecto del conocimiento o del hacer y avanzar hacia lugares que antes aparecían como prohibidos, como reservados para algunos. Así de peligrosa es esta idea que estamos contando en estos programas en La Bruja de las Palabras, y por eso el germen de esta idea la hizo Jacques Toc hace 200 y pico de años, en la época de la Revolución Francesa. El tipo se dio cuenta que derrocar al rey no servía de mucho si los vasallos se seguían sintiendo vasallos. Seguían sintiendo que necesitaban un rey que los protegiera, que les organizara el trabajo. Había un pequeño pasito que dar. Che, el trabajo me lo puedo organizar yo. Y yo puedo llamar al vecino, che, ¿cómo organizamos? No me hace falta un rey. Y Jacques Toc se dio cuenta que esta era la parte que fallaba. Y a nosotros nos parece que sigue fallando. ¿Sí? Nos parece que la Revolución Francesa todavía no comenzó. Sigue fallando esta parte. Y por eso puede resultar muy antipática para algunas personas que basan su vida, su comodidad, repito, su comodidad, en ciertos privilegios que provisoriamente han obtenido por este tipo de, no sé cómo llamarlo, subterfugios, a través de los cuales algunas personas quedan enaltecidas, con más poder, con cargos más importantes, pero en realidad no son tan capaces como sus inferiores, ¿sí? Nos pasa a muchos docentes, que tenemos delante a unas malignas criaturas que tienen un teléfono celular a través del cual saben mucho más que nosotros. Y en el horrendo caso de que les interesara algo, o sea, que pusieran su voluntad, ahora que sabemos que la capacidad es igual, la de esas bestias salvajes que son los alumnos, y nosotros, geniales, que somos los docentes, ahora que sabemos que las capacidades son iguales, se nos comienza a complicar. Así de revolucionaria es esta idea, según nos parece. No se preocupe que el poder sabrá qué hacer para licuar lo que estamos diciendo. No sé por qué lo relacioné con lo del zapato que decía Facundo Cabral. Estaba Jacotot hace 200 años practicando el método que él había descubierto. Le recuerdo que lo que él descubrió después de 30 años de docencia, durante los cuales él había explicado a sus alumnos sus geniales conocimientos para que esas bestias ignorantes aprendieran, lo que descubrió un día, de casualidad, la famosa casualidad, Darwin, descubrió que la explicación no hacía falta. Sí, el tipo tenía que enseñarle algo a personas cuyo idioma él no conocía. Jacotot hablaba francés y los alumnos holandés. Y él era el maestro. Entonces dijo, ¿y qué hacemos acá? No sé, yo hago lo que puedo, ¿viste? Y ahí comprobó no solo que aprendían, sino que aprendían mejor y más rápido. Así que comenzó a desarrollar algunas experiencias en base a ese descubrimiento. El penoso descubrimiento de que la explicación no la necesita el alumno, sino el docente. Y entonces comenzaron a visitarlo algunos expertos en educación de aquella época, hace 200 años. Y había venido uno de esos, uno importante, de París. Y entonces Jacotot se puso frente a un grupo de alumnas que no eran alumnas suyas, o sea, ya eran alumnas del método Jacotot, digamos, y les dijo, señoritas, ustedes saben muy bien, a las alumnas le dijo, ¿no?, delante del experto, ustedes saben muy bien que en toda obra humana existe el arte. Ajá, mira, tanto en una máquina de vapor como en un vestido, tanto en una obra de literatura como en un zapato. Fíjate cómo está el tipo respirando este aire de la capacidad equivalente. ¿Sí? Chica, ustedes saben que en toda obra humana existe el arte. Bien, ahora les pido que hagan una redacción, tomen un papel y un lápiz y escriban, una redacción sobre el arte vinculando a un libro que le vamos a dar, que se lo va a dar este señor que está acá, que es un experto, y que yo no sé qué libro les va a dar. Así que ese señor les dio a las alumnas un libro, y la consigna era relacionen lo que dice este libro, las primeras tres páginas, suponete, con el arte. De modo que el experto sabía perfectamente que las alumnas no podían estar preparadas para lo que estaban por hacer. Eran alumnas de un maestro ignorante. ¿Entendés? Superpoderosas, podríamos decir. Empoderadas. Al cabo de media hora, un nuevo estupor invadió al experto este, que además era escéptico del método de Jacotot. Un nuevo estupor, porque ya habían hecho otras demostraciones. Le invadió un nuevo estupor al oír la calidad de las redacciones que se acababan de hacer ante sus ojos y los comentarios improvisados que las justificaban. Traje esto acá porque me acordé de los zapatos, pero lo que estamos diciendo acá no es ni más ni menos que lo siguiente. Tome usted a cualquier grupo de alumnos que no estén atontados o demasiado atontados y pídales que desarrollen algo nuevo en relación a algún asunto que a ellos les interese. ¿Entendés? El problema es la voluntad, no la inteligencia. Los ignorantes somos ignorantes porque no nos interesa lo que a vos sí te interesa. En lo que a nosotros nos interesa, nosotros hemos avanzado lo que hasta el momento hemos querido avanzar. ¿Entendés? ¿Dónde está la médula del asunto, ¿eh? Así que digo, esta sorpresa del despliegue de capacidades impensadas en alumnos aparentemente ignorantes es algo viejo como el mundo. Lo hemos visto en estos personajes de Estados Unidos de hace también 200 años y lo vemos en cualquier momento en que nos animemos a que les chiques desplieguen sus recursos en los asuntos que a ellos les interesan. Ejemplo, videojuego, manejo del teléfono celular o los asuntos que a ellos les interesan. Por eso el trabajo del maestro, del profesor, en este tipo de educación, en esta parada educativa, y yo agregaría a los padres también, es más bien cómo hacer la ecuación para que a les niñes o les jóvenes les interese y pongan su voluntad en algunos asuntos que nosotros queremos que ellos recorran, ¿sí? Para que se inserten mejor en el mundo laboral o para lo que fuera. Me gusta la gente simple. No estamos acá haciendo una glorificación de lo simple. De hecho, estamos diciendo que la gente simple no es mejor que la gente no simple, que no es mejor el que limpia que el profesor de energía nuclear, ni tampoco lo contrario. Son equiparables. Tienen capacidades parejas, o bastante parejas, y perfectamente podría ocurrir que el más capaz sea el inferior, y no, como supondríamos, el superior. El superior lo que ha hecho es recorrer ciertos caminos, estudiado ciertas materias, le han aprobado ciertos papelitos, le han puesto un sello en un papel porque él repitió lo que había que decir, y entonces tiene un título más importante que el otro. Eso es todo lo que ha ocurrido. Pero si al, comillas, inferior le interesara subir por esa escalera, en la mayoría de los casos observaría cuál es el primer escalón, el segundo, el tercero, el cuarto, y luego de un tiempo, igual, un poco menor, un poco mayor que el que ya llegó, recorrería el camino. Eso estamos diciendo. El asunto es que no le interesa, nunca había visto esa puerta, tiene otras cosas que le drenan su energía, son historias. Pero el día que le interese ocuparse de cierto asunto, ojito, porque, como te decía, en una de esas es más capaz que vos y que yo juntos. Habitualmente va a ser igual de capaz, la diferencia va a estar en la voluntad, en cuánto le interese, y en un pequeño detalle, o bueno, no tan detalle, en si se tiene fe o no, o si ya bajó sus banderas y cree que no puede, o ya lo han convencido de que algunos son más capaces que él, que las superioridades son fijas y que ya no se pueden modificar con la voluntad de uno. Da el siguiente ejemplo, Rancière. El señor Pérez, el académico, diserta en una charla sobre la incapacidad intelectual del pueblo, de la gente simple. El señor Pérez es un atontado, dice Rancière. Pero un atontado, o sea, un fruto de la escolaridad, alguien que ha creído esto de que hay superiores e inferiores, etc. Pero un atontado no es ni un estúpido ni un vago. Es inteligente. Está diciendo, el ingeniero en energía nuclear es inteligente, aunque diga que el que limpia es un tonto. Fíjate dónde estamos yendo. Un poquito inesperado, ¿no? Nosotros mismos seríamos unos atontados si no reconociéramos en sus disertaciones, mientras el tipo dice que nosotros, la gente simple, somos unos incapaces, el tipo lo está diciendo muy bien y usa argumentos inteligentes, usa la misma inteligencia que uso yo, la misma inteligencia que transforma la madera, la piedra o el cuero. ¿Entendiste la vuelta que pegó? Bueno, ese es Rancière, y está bueno que comencemos a practicar esta horizontalidad, esta mirada horizontal. Aquel que está diciendo argumentos que a mí no me gustan, en la mayoría de los casos tiene una inteligencia igual a la mía. Le interesan otras cosas, simpatiza con otras ideas. Pero podríamos, llegado el caso, empatar o chequear la correspondencia entre nuestros criterios o, por supuesto, definir qué vamos a hacer con los asuntos que compartimos con ese señor que eventualmente tiene otra ideología que la nuestra. Solo reconociendo el trabajo del señor Pérez podremos reconocer la inteligencia manifestada en la obra de los más humildes. Está diciendo lo mismo que hemos explicado largamente, pero ahora en palabras de Jacques Rancière. Toda obra del lenguaje, incluido Borges, Cortázar y quien quieras que se exprese magistralmente o que comunique ideas muy complejas, toda obra del lenguaje se comprende y se ejecuta de la misma manera. Se dice y además se comprende, ¿sí? ¿De qué manera? De la misma manera con la que se hace un zapato. Un zapato bien hecho, hecho por un zapatero que se interesó por el asunto. La inteligencia es la misma. Los criterios son similares. El concepto de armonía es el mismo. La complejidad para unir los tientos, los piolines del zapato y las ideas de una presentación, básicamente es lo mismo. Claro, en esta cultura que sacraliza el bla bla bla, las obras del lenguaje, lo que se hace con el lenguaje, tiene más prestigio que arreglar zapatos. Prestigio, estatus, privilegios. La Revolución Francesa que no se hizo. El rey con privilegio porque es rey. Y ese porque tiene privilegio porque habla bien. Pero capacidad, a ver si puede arreglar mi zapato. ¿A qué no puede? Mira, no sabes ni cómo comenzar. Del mismo modo que yo no sé cómo comenzar a decir las cosas que él dice, pero es que él se ha ocupado de eso un tiempo. Y yo no. Y él, pobre, de zapatos no sabe nada, y yo sí. Pero, ¿quién es superior? El énfasis en que algunos son superiores es un énfasis agregado. No tiene que ver con las capacidades humanas, sino con los roles, con las creencias, con las atmósferas que genera una cultura. Voy a repetir esta frase, me gustó, de Jacques Rancière. Toda obra del lenguaje se comprende y se ejecuta de la misma manera en que se arregla un zapato. Solo se trata de volver y revolver sus palabras y sus frases, como la gente simple vuelve y revuelve sus herramientas cuando trabaja. Mirá, me quedó una cosita sobre la improvisación. Mirá, me llamó la atención. Te contaba que Joseph Jacotot estaba descubriendo un método de enseñanza. Él llamó enseñanza universal. Universal, ¿por qué? Porque todos la hacemos. Cuando algo nos interesa o necesitamos resolver, nos abocamos y ponemos nuestra inteligencia a resolverlo. Por eso le llamo universal. Es como unos mecanismos muy comunes que ciertas culturas intentan frenar. ¿Entendés? Por ejemplo, la escuela. La subcultura de la escuela intenta frenar ese mecanismo que trae el chico. El chico ya ha desplegado esos recursos para aprender su lenguaje. Puede hablar, y a veces algunas cosas más que hablar, digo a los 5 o 6 años. Pero la escuela lo considera un tonto, un incapaz, y le dice A, E, I, O, U. No se da cuenta que el chico ya maneja complejidades mucho más altas que esas, y entonces la tarea que hace es convencerlo de que no sabe, de que no puede, de que necesita al maestro. Por eso se le llama atontamiento. En vez de invitarlo a que continúe desplegando sus recursos, su capacidad ya entrenada, o en parte entrenada, le dice no, No, no hagas eso que vos venías haciendo. Hacé lo que yo te digo. Atontamiento. Y no sé por qué en la enseñanza universal uno de los recursos era la improvisación. Dice Rancière, está a su vez transmitiendo a Jacotot. Rancière escribió esto hace 30 años. Jacotot hizo sus descubrimientos hace 200. La improvisación era un ejercicio esencial de la enseñanza universal. Aprender a hablar sobre cualquier tema a bocajarro es improvisando, sin prepararse. En la enseñanza universal, el maestro emancipador, maestro ignorante, decía, improvisen. ¿Sobre qué? Sobre ese libro que les pedí que leyeran, sobre ese artículo de una página que les pedí que lean, sobre el programa de radio que escucharon. Improvisen, digan, ¿qué cosa? No sé. Improvisar, pero con una regla, con un principio, un desarrollo y un final. Autoadministrate un poco tu improvisación acerca de eso en lo cual yo te he pedido que te intereses. Yo, maestro, te pedí que pongas tu voluntad en leer esas líneas. Ahora te pido, como maestro, así después te pongo el sellito que dice que vos hiciste la tarea que yo te pedí. Aprender a improvisar era, en primer lugar, aprender a vencerse, a vencer ese orgullo que se disfraza de humildad para declarar su incapacidad a la hora de hablar delante de otros. Entonces vos tenés que bajar los decibeles de tu orgullo, despreciar un poquito a tu yo, tu genialidad, y largarte a improvisar, no sufrir con tus equivocaciones, divertirte con tus equivocaciones. Equivócate. Equivócate. Yo estoy acá. Equivócate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no? Vos podés equivocarte. Total, la bruja es ella. Yo me puedo equivocar. Además, improvisar es aprender a empezar y a terminar. A encerrar el lenguaje en un círculo, a comenzar un bloque de la bruja y a saberlo terminar. No me gustó. Bueno, vamos de vuelta. De colección.